Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión fue un punto de inflexión? Ah, yo tuve varios de esos. ¿En serio? No sabía. Sí, estaba en la colonia, al lado de la pileta, haciendo flexiones y me resbalé. ¿Y eso qué tiene que ver? Y que tuve varios puntos y flexión. No, siempre entendés cualquier cosa. Me refería a que hay momentos en los que se genera un hito, un punto destacado en la vida de una persona, en su carrera o en la trayectoria de una banda. Momentos álgidos que a menudo marcan una suerte de reinicio, de borrón y cuenta nueva. ¡Ah, de resurgimiento, como el ave fénix! Sí, aunque no exactamente, bien podría haber sido el camino transitado por los eternos Rolling Stones para registrar el magnífico álbum Steel Wheels. A mediados de los 80, los Rolling Stones, la legendaria banda de chicos malos, pasaba por momentos de desencanto. Después de más de 20 años, comenzaban a verse tensiones internas. En 1985, Mick Jagger lanzó su primer álbum solista llamado She's the Boss. ¡Ella es la jefa! Que acrecentó las tiranteses con su socio musical Keith Richards. Mick es el cantante y Keith el guitarrista, ¿no? Muy bien. ¿Y quién es más? En ese momento estaban Ron Wood en guitarra, Bill Wyman en bajo y el genial Charlie Watts en batería. Por su pollo. Como te decía, Keith Richards consideró una suerte de traición la aventura solista de Mick. Es que para él, los Rolling Stones siempre fueron su banda. Además, el propio Jagger comenzaba a tener comportamientos de diva, como si mandoneara a todos. Según el propio Richards, Mick los trataba como si fueran sus empleados, incluyendo a los miembros de la banda. De hecho, en un programa de Francia lo llegaron a presentar como Mick Jagger y los Rolling Stones. Por supuesto que había discusiones entre ellos y pullas por el comportamiento del cantante. Una muestra de ello es una anécdota que data de 1984 en la ciudad de Ámsterdam. Keith y Mick estaban algo bebidos esperando para ir a una reunión y Richard le prestó la chaqueta que usó en su boda. Cuando regresaron a eso de las 5, Jagger llamó a la habitación de Charlie Watts, a pesar de la sugerencia de Keith para que no lo hiciera. Apenas levantaron el tubo, Mick preguntó dónde estaba su baterista. No hubo respuesta y le colgaron. A los 20 minutos llamaron a la puerta de la habitación, Richards abrió y se encontró con el propio Charlie Watts. Este no le dijo nada y fue directo hacia Mick Jagger, a quien agarró por las solapas para increparlo. Nunca, pero nunca más vuelvas a llamarme tu baterista. Y le dio un gancho de derecha que lo mandó sobre una bandeja de salmón ahumado. El propio Keith lo celebró inicialmente, pero luego recordó que Mick tenía puesta su chaqueta y lo atajó para evitar que se cayera hacia uno de los canales que pululan en la ciudad. Ese 1985, Mick Jagger estaba enfocado en su álbum solista, por lo que casi no aportó para el próximo trabajo de la banda, Dirty Work. ¡Trabajo sucio! El clima en el estudio estaba enrarecido. De hecho, con respecto a She's the Boss, el álbum de su compañero de banda, Richards dijo que es como el Mein Kampf, mi lucha, de Adolf Hitler. Todo el mundo tiene una copia, pero nadie lo escucha. Ahí lo tenés al pelotudo. En 1986, Dirty Work vio la luz y el resultado fue un disco bastante flojo, desparejo y por momentos aburrido. Richards quería salir de gira, pero Jagger envió una carta en la que afirmaba que no lo haría para centrarse en su carrera en solitario. Para mejorar las cosas, un tabloide de inglés publicó que Mick Jagger declaró que los Rolling Stones eran como una losa colgada al cuello. Obviamente a Richard le cayó muy mal y ese fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial, como se la llamó en ese entonces. El guitarrista se abocó a armar la banda para producir el tema Jumpin' Jack Flash para Aretha Franklin, que formaría parte de la banda sonora en la película homónima. Además, se embarcó en la dirección musical del film Hail Hail Rock and Roll, un documental sobre el mítico guitarrista Chuck Berry. ¿El que inventó el paso de pato, emulado por Marty McFly y Angus Young? Ese mismo. Pero en 1987, Mick Jagger anotaría otro poroto en la traición que sentía Richards. La publicación de su segundo álbum solista, titulado Primitive Cool. La negativa de Mick a salir de gira con los Stones era un hecho. No hacían un tour desde 1982 y no pisaban un estudio juntos desde 1985. El panorama entonces era desesperanzador. Richard recuerda las palabras de Mick que afirmaban que se había ganado el derecho a expresarse con una nueva banda. Pero inefable e irreverente, el maestro de las seis cuerdas remata con: sí, salió de gira con otra banda, a tocar temas de los Rolling Stones. Entonces, esgrimió todo su arsenal en lo que fuera una guerra a través de la prensa. Keith atacaba, Mick intentaba esquivar los impactos, pero afirmaba que ya no podían trabajar juntos. Richards volvía a la carga y los tabloides babeaban esperando las declaraciones de uno u otro. Keith Richards continuó escribiendo canciones sin Mick. Comenzó a juntarse con el compositor y productor Steve Jordan, con quien trabajó fluidamente. Muchas de las canciones resultantes de sus reuniones terminaron plasmadas en el álbum solista de Keith en 1988, titulado Talk is Cheap. ¡Hablar es barato! El álbum recibió mejores críticas que las de Mick, pero vendió bastante menos copias. Richards estaba divirtiéndose con su nueva banda, los Expensive Winos, algo así como los borrachos pensativos. Y ya se disponía a grabar el segundo álbum cuando recibió una llamada que buscaba generar un reencuentro entre él y el propio Jagger. Finalmente, la reunión tuvo lugar en Barbados en enero de 1989. Ambos coincidieron en que debían dejar de hablar a través de la prensa. Hubo un intercambio de pullas y pases de factura por las cosas dichas, hasta que ambos rieron y pareció resurgir la conexión. Al encontrarse a solas nuevamente, la magia volvió a fluir. En pocas semanas compusieron más de 50 canciones y ya estaban grabando el nuevo álbum, Steel Wheels, con Chris Kinsey como productor. A este último ya lo conocían por haber trabajado con él en Some Girls y Undercover, discos anteriores, además de haber sido el ingeniero de grabación del álbum en vivo Frampton Comes Alive de 1976. ¡Ah, el exitoso disco de Peter Frampton! ¡Por su pollo! Ya nos contó cómo llegaron Jagger y Richards. ¿Y los demás? Bueno, Ron Wood comenzó a labrarse una reputación como artista que también pintaba, además de girar con el bluesero Bo Diddley. Charlie Watts tocaba con su big band de jazz y Bill Wyman, de 52 años, se casaba con Mandy Smith, una chica de solo 18 años. Con lo cual, la cuota de escándalos alrededor de la banda estaba asegurada. Escándalo, es un escándalo. Así, el 29 de agosto de 1989 fue el lanzamiento de Steel Wheels. Fue aclamado como un gran regreso tras el lanzamiento, destacado por la mejora en la relación entre Mick y Keith y el retorno a las raíces con un sonido más actual. Mientras preparaban el tour para salir de gira, la sensación que flotaba en el ambiente era parecida a comenzar de cero. Existía la posibilidad de fracasar y que las ruedas cayeran encima de ellos, o también podían sobrevivir. Ensayaron febrilmente durante 2 meses antes de salir a los estadios con el tour más grande y ambicioso que habían efectuado hasta ese momento. Durante una de las sesiones de ensayo estaban tocando Mixed Emotions. Un pez gordo de la industria invitado por Mick se presentó y alardeaba de tener grandes conocimientos sobre producción musical. Keith y Mick estaban aún de pie con las guitarras escuchando las tomas grabadas. Entonces el tipo le sugirió a Richard que cambiara los arreglos. ¿Qué hace, nene? ¿Vos querés morir en este instante? ¡Ese señor estaba jugando con su vida! Y que lo digas. Keith no dijo nada, se fue para su maletín de médico, sacó la navaja y se la arrojó para que quedara clavada justo entre las piernas del tipo. Fue como de Guillermo Tell, algo fantástico. Entonces Keith le dijo, mirá hijito, yo ya estaba componiendo canciones cuando todavía no eras ni una chispa en el pene de tu padre. No vengas a decirme cómo se compone, ¿ok? Y se largó. Supongo que aprendiste la moraleja. Sí, nunca ensayes con alguien que tiene una navaja y un maletín de médico. Kinsey, el productor, recuerda que durante la última fase de mezcla del álbum en los estudios Olympic, Charlie no intervenía en esa pista, en Continental Drift. Estaban solo los percusionistas africanos y Keith tocando la bicicleta. Tomó prestado el rodado del asistente, apoyó el sillín en el suelo, movió los pedales para que giraran las ruedas y se puso a tocar los radios con una baqueta. Intentamos meter a Charlie en la canción. Teníamos una pista de click, instalamos a Charlie abajo y se puso los auriculares. Pero como a los 3 minutos se los quitó y dijo, a tomar por culo, no puedo. Yo no hago overdub, yo toco en directo. Y era muy cierto, Charlie tocaba reaccionando a todos los músicos que lo rodeaban. No se centraba en una parte en concreto, reaccionaba a todo lo que hacían los demás. Mande matar a los Rolling Stones. Yes, it's just another dream that's slipping away. Después de un año y 115 espectáculos, la gira Steel Wheels Urban Jungle se despidió en agosto de 1990 con 2 últimos conciertos en el estadio de Wembley, de un total de 5 en aquel recinto, una cifra digna de asombro. En uno, Ron Wood hizo un solo que recibió una ovación más estruendosa de lo habitual. Luego se enteró de que lo que en realidad estaban celebrando era que Inglaterra había marcado un gol en el Mundial. El propio Ronnie recordaba. En ese momento pensé, wow, no sabía que estaba tocando tan bien. En 1989 comencé el secundario. Pasé de un colegio religioso a uno estatal con un gran porcentaje de repetidores. ¿Y eso qué tiene que ver? Y que en la primaria nos habían machacado con el concepto de que el rock era malo. En séptimo grado lo único que escuchaba era El Ritual de la Banana, de Los Pericos, y unos temas de La Trinca, un grupo español de humor con un estilo similar a lo que luego sería Zapato Veloz. Entonces, veíamos a los punks, heavy y stones como ¡gentes malas! No, nene, este es un drogado, sida, claro. Este es una mala gente, este no tiene sentimientos. Ya en el secundario, me metí de lleno en la Z95. A full con Erasure, Depeche Mode, Desacados y Yacimel, por decir algunos. No había rock ahí. Para peor, en el colegio secundario que me inscribieron, era uno con un gran porcentaje de repetidores. Y había un rolinga que me tenía de hijo. Me llevaba 2 años y ya rozaba el bullying. O sea que en su casa había un tablero de dardos con la lengua de los Stones. No tanto, pero ya les había tomado idea. Para peor, un compañero de colegio me invitó a su cumpleaños. Era todo cumbia. Hasta que uno dijo, ¡ponerro, dale! Y pensé que vendría algo de Queen, Alan Parsons o Genesis. Pero no. Pusieron Satisfaction, It's Only Rock and Roll y volvieron con la cumbia. ¡Ah! Me imagino su disfrute. Sí, le pedí un rompenueces para apretujarme el escroto y a ver si podía pasarlo un poco menos mal. Así que en cuanto sonó el timbre, acompañé a mi amigo hacia la puerta y me despedí para huir con la mayor velocidad posible, tanta como me lo permitieran mis adolescentes pies. ¡Hasta nunca, changos mugrosos! No recuerdo si fue ese año o al siguiente que Canal 9 transmitió un recital de los Rolling Stones. Mi padre, a quien jamás lo había escuchado mencionar un solo tema de ellos, estaba monotemático esa semana. De lo único que hablaba era de la vitalidad de Mick Jagger, como le decía él, Mick Jagger, y de cómo a él le gustaba ser uno de los chicos malos. ¿Le contó de la supuesta rivalidad entre Beatles y Stones? Exacto, y ahí se enorgullecía de ser de los Stones, los malos. Así que ese sábado, después de la cena, se plantó frente al único televisor de la casa para mirar el recital. ¿Y usted qué hizo? Me fui a mi cuarto a escuchar la Z95 y a dibujar. Pero cuando fui al baño, pasé cerca de la tele y vi cómo Mick Jagger corría. Mi viejo reconoció: mirá el estado físico de este tipo, cómo maneja el aire, cómo corre y canta. Es inhumano. ¿Y es otra pozo interés? Para nada. Pero como mi asociación ya era poco grata, los días siguientes iba a correr al Parque Centenario y trataba de cantar en los trayectos en los que no había nadie. Quería sentirme que podía mantener el aire y la voz para demostrarle a mi viejo que no había visto nada extraordinario. ¿Y lo logró? No. Muy a mi pesar, tuve que reconocer que lo que él hacía era muy difícil y me ganó respeto. Tal vez no me gustaban los Stones, pero Mick Jagger tenía talento y por algo llenaban estadios. ¿Le parece un buen argumento? Bueno, no fue la reflexión más brillante en ese momento. Más si tenemos en cuenta los esperpentos que lo hacen en la actualidad con ese ruido tribal de apareamiento con letras balbuceadas en algo que ni siquiera es español. Me carcomen la cabeza de la chota. En 1993, conocí a un compañero que tenía una banda de rock. Las influencias eran los Rolling Stones y los Black Crowes. Admiraba mucho a ese guitarrista. Soñaba con ser como él, al menos en cuanto a lo musical. De hecho, una de las razones por las que comencé a tocar la guitarra, además de intentar acercarme a cierta señorita que me tenía mal traer, fue para ingresar en su banda. Lo cierto es que comencé a ir a los ensayos y a disfrutar de su interpretación de Jumpin' Jack Flash y Let's Spend the Night Together. Al poco tiempo fui al recital de un amigo, quienes tocaron Under My Thumb. Entonces advertí que me gustaban esas canciones. ¿Realmente me caían mal? Necesitaba contrastar ese preconcepto. Así que un día al salir del colegio pasé por un videoclub que alquilaba CDs. Ya había escuchado un par de Deep Purple y de Iron Maiden con este sistema. Entonces, cuando revisaba la carpeta con los títulos disponibles, aparecieron dos de los Rolling Stones, Aftermath y Steel Wheels. Este último databa de 1989, por lo que supuse que el sonido sería más actual y amigable. También estaba el recopilatorio Jump Back. Pero la mayoría de la gente va por los grandes éxitos. Por eso, preferí conocer a la banda a través de un álbum completo. De hecho, es el día de hoy que sigo escuchando discos de principio a fin. No me gusta mucho eso de hacer compilados o listas de reproducción, salvo que solo te gusten un par de temas de la banda en cuestión. Ese inicio con Sad, Sad, Sad me puso la sangre en ebullición. ¿Estos son los Stones? ¿Esos que me decían que eran malos cuando iba al colegio? ¡Que se caguen! Deberían aprender a apreciar buena música y dejarse de joder con los manso y tranquilo y las porquerías con tintes tropicaloides que se la dan de rockeros. Me tienes la pija rota. ¿Quiere desarrollar alumno juglar? No, no hace falta. ¿Para qué provocar a las hordas de fanáticos descerebrados, como todo fanático? Mejor sigamos con el recorrido de este álbum. Y no conforme, le siguió el hitazo Mixed Emotions. Algunos malintencionados intentaron decir que el tema se llamaba Mixed Emotion, un juego de palabras entre emociones mezcladas y la degradación de Mick. El tema es increíble y durante muchos años quise ver una versión en vivo para saber cómo lo interpretaban. De hecho, en 1991 editaron Flashpoint con registros de la gira Steel Wheels Urban Jungle, como se la llamó en el tramo europeo. Pero mi desilusión fue muy grande cuando vi la lista de temas que traía y faltaba precisamente este que tanto me gustaba. Recién en 2018 encontré un recital pirata con buen sonido grabado en Atlanta. Ahora parece que se editó como bootleg oficial titulado Steel Wheels Live. Otros puntos sobresalientes que me impactaron: el clima de Terrifying, el solo de guitarra de Hold On To Your Hat con algunos jeites del rockabilly más tradicional. Rock and a Hard Play fue el segundo single que, al igual que Mixed Emotion, se convirtió en un clásico de la banda. Can't Be Seen es un temazo cantado por Keith Richards que nos lleva por la intención que intentaría años más tarde con Eileen. Steel Wheels, el álbum que marcó el reinicio de la carrera de los Rolling Stones. El que revitalizó la banda y sentó los pilares para los gigantescos tours que se mantendrían como una constante. Menospreciado por algunos, amado por otros, es mi disco favorito de los Stones. Por eso, nos vamos a despedir con Mixed Emotions, en vivo en el Tokyo Dome, allá por 1990. Nos reencontramos en una semana para más. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Espera, Mick, espera que estoy haciendo el cierre. Ya te doy el pie. You're not the only one with mixed emotions. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. You're not the only one with mixed emotions. juglaridades.